Segunda hora de programa, segunda hora de La Rosa de los Vientos, a lo largo de la cual tendremos, entre otras cosas, la información azul y verde. Atención, importante descubrimiento, confirmación de un descubrimiento que ya las sondas europeas realizaron hace 3 años, ahora ya con telescopios. Se ha confirmado la presencia en la atmósfera de Marte de metano, y esto es muy importante porque en el 90% de las ocasiones la presencia de metano en la atmósfera significa que hay algo de origen orgánico que lo genera. Es un paso muy importante para el hallazgo de vida en la superficie del planeta rojo. También estaremos en Egipto. Allí se acaba de vivir la primera semana de trabajo de un grupo de arqueólogos que están en la tierra de los faraones, arqueólogos españoles. Uno de ellos, José Miguel Parra, nos espera allá y nos va a contar cómo están descubriendo las cosas, los primeros días de investigación, los primeros días de excavación. Además, José Miguel Parra acaba de publicar un libro extraordinario, Historia de las pirámides de Egipto. Con él hablamos dentro de unos minutos. Antes traemos a La Rosa de los Vientos a uno de los personajes más importantes de la historia, Atila. El poderoso Atila nos va a contar todo sobre él, Juan Antonio Cebrián, ya mismo en Los Pasajes de la Historia. Sobre el piso firme parecía pequeño, débil, frágil. Aunque su apariencia era musculosa, su cuello ancho como el de un toro. Así le gustaba decir a él. Un pelo enrevesado, largo, fuerte. Una cara marcada por los antiguos y ancestrales rituales de los hunos. Ojos oblicuos, mirada profunda y penetrante. Y cuando subía al caballo, su figura egregia aumentaba. Parecía que delante de nosotros se encontraba un gran dios, un gran líder, blandiendo la espada de Marte. Su nombre Etil, aunque su pueblo le llamó Atila, padrecito. Fue el azote de Dios. Hostigó al Imperio Romano. Y durante muchos, muchos años, fue la leyenda negra y oscura del continente europeo. Esta noche, en nuestros pasajes de la historia, Atila, rey de los hunos. El imperio efímero de un hombre aferrado a muy pocas tradiciones, muy pocas costumbres, porque solo se fiaba de él y del ardor y el empuje de sus guerreros. Solo se fiaba de lo que podía avanzar su caballo. Y hasta donde avanzaba su caballo, avanzaba el poder de Atila. El origen de los hunos es un origen difícil y oscuro. Muchos piensan que fueron escitas. En la región escitia podemos encontrar a los hunos, pero yo creo que lo más seguro es afirmar que esos hunos venían de las estepas de Siberia, venían del Asia Central, de las grandes llanuras del Asia Central. Por tanto, debemos decir que el origen de los hunos era mongol. Los primeros que sintieron las lanzas, las flechas, las ondas de los hunos fueron los chinos, y a tal fin tuvieron que levantar el monumento más maravilloso de la Tierra, la Gran Muralla China, el único que se puede contemplar desde el espacio. Eso tuvieron que hacer los chinos para evitar el avance terrible de aquellos guerreros insaciables, aquellos predadores de la llanura, los hunos. Y la muralla fue efectiva. Y los hunos debieron mirar hacia Europa. Y con ese fin se asentaron en el sur de Rusia, en el mar de Azov. Y desde allí comenzaron sus invasiones, sus incursiones, sus rapiñas sobre Europa. Estamos en el siglo IV después de Cristo. En las llanuras de Rumanía. En la región de Panonia. Comienzan los asentamientos de los hunos. Aquí nos encontramos a Turda, el gran líder de los hunos. Y aquí vemos cómo se subdividen las tribus de los hunos, las tribus únicas, como ellos llamaban. Por un lado, las danubianas. Los romanos a estos le llamaron los hunos blancos. Y más allá del Danubio, los hunos negros. Luego intercambiaron posiciones. Eran tiempos de mucho miedo, eran terribles. El cristianismo se estaba también asentando en el Imperio Romano, ya dividido entre el Imperio de Oriente y el de Occidente. Los hunos caucasianos avanzaban por su cuenta, y los danubianos también. Pero llegó el momento de la muerte de Turda. Turda dejó 4 hijos. Uno de ellos, Munsek, padre de Bleda y de Til. Otro de ellos, Rugila. A la muerte de Turda, Rugila, el más pequeño, el más bravo, el más heroico, el más diplomático también, de aquellos hijos varones de Turda, asumió el mando de las tribus y comenzó las embestidas contra el Imperio Romano de Oriente y también contra las tribus bárbaras. Los alanos, los germanos, los escitas, los visigodos, los ostrogodos, supieron cómo era el ardor combativo de los hunos. Rugila fue un estupendo líder. Cuentan que cuando murió Rugila, en las iglesias cristianas de Oriente, en las iglesias de Constantinopla, los sacerdotes decían a la feligresía: ha muerto Rugila, ha muerto el demonio, ha muerto el diablo, y sin duda alguna fue abatido por un rayo. Ese era el temor que infundían los hunos a los cristianos y a los romanos. Bleda y Atila, Etil en ese momento, crecían felices. Claro, eran inocentes niños que no participaban en ninguna de las incursiones de sus padres, de sus guerreros hunos. Pero Amunsek murió, el padre murió. En ese momento Etil tenía tan solo 6 años y Bleda tenía 10. Rugila asume la tutela de los dos niños. Y aunque los dos eran de su predilección, Etil era sin duda alguna el más favorito. Y Rugila empieza a instruir a los niños. Bleda era de naturaleza juerguista, muy aficionado a las fiestas. Era grande, gordo, muy orondo, siempre dispuesto a beber, a emborracharse, siempre dispuesto a la fiesta. Le acompañaba siempre un enano de origen mauritano llamado Cerco, y con él se divertía muchísimo. Etil era más austero, de gesto más sombrío, quizá ya pensando en lo que le esperaba. Debemos fijar, como hemos dicho, el nacimiento de Etil a finales del siglo IV, en el 395, aunque otras fuentes nos hablan del 400, del 406, pero es más fiable el 395. Cojamos esa fecha como referencia para la narración, para nuestra historia. Por lo tanto, Etil queda huérfano en el año 401, con tan solo 6 años. Pero pronto empieza a recibir instrucción. Los romanos crearon muchas leyendas negras en torno a los hunos. Eran el enemigo más temible. Decían de ellos que eran seres semisalvajes, que no conocían el fuego, que solo vivían de la rapiña. Pero no era exactamente así. Los hunos no utilizaban el fuego porque sus avances, sus incursiones, muchas veces ni siquiera se lo permitían. Los hunos eran muy buenos jinetes. Dicen que podían avanzar 100 kilómetros cada día a lomos de su caballo, y que por eso incluso comían a caballo, dormían a caballo, pactaban a caballo. Cogían trozos de carne cruda, los envolvían en tela y los situaban bajo la montura. Así, a lo largo de las diferentes jornadas de combate, esa carne se iba macerando, y una vez macerada era ingerida por los hunos. Dicen que era un bocado exquisito. Pero también hemos podido averiguar, buscando recetarios hunos que los hemos encontrado después de un trabajo muy exhaustivo, recetas tales como, por ejemplo, la de la carne de oso. Se cogía la carne de oso, el trozo de oso, se guisaba con mucho cariño, se ornamentaba con unas setas silvestres y, una vez conseguido ese guiso, se rociaba todo con leche agria. Dicen que era bocato di cardinale. Por tanto, sí conocían el fuego. Cuando tenían tranquilidad suficiente, conocían el fuego y utilizaban. Pero les gustaba muy poco dormir bajo techo. El techo de los hunos eran las estrellas. Dicen que Atila nunca consintió en dormir bajo un techado. Buscaba siempre el amparo de su tienda de campaña o simplemente un lecho confeccionado a base de pieles. Y hablando de pieles, la vestimenta de los hunos era muy original. Su traje favorito consistía en las pieles de rata. Cogían las ratas, le quitaban la piel, luego se comían el animal, claro, y con esas ratas hacían una especie de traje, y ese traje ya les pertenecía de por vida, es decir, hasta que la piel de rata se caía ya, fragmentada por el ardor del combate, por el sol, la lluvia. Vamos, que el uno y la piel de rata eran una sola cosa. Como no eran muy aficionados a eso del baño, a eso de la higiene, También dice la leyenda negra que muchas veces los enemigos huían víctimas de el hedor, no el ardor. Cuando unos cuantos miles de unos se juntaban, se hacían notar por diferentes maneras. Los unos eran extraños, no tenían dioses, solo adoraban a sus muertos. Ellos pensaban, sus chamanes, siempre que hacían un ritual, invocaban a sus muertos. Pensaban que los espíritus guerreros de los unos les orientarían en la futura lucha. Por tanto, no hay dioses en el Panteón Uno, no había Panteón Uno. Solo se fiaban del espíritu de su padre, del espíritu de su abuelo, que desde algún sitio les guiaba en el combate. Año 408. Rugila se ha fijado ya decididamente en Etil. Etil tiene 13 años, aunque aparenta muchos más, porque el joven Etil es tremendamente musculoso. Ya ha destacado en las artes del combate. Bueno, le habían proporcionado una cierta educación, porque ya sabéis que los hunos tenían la costumbre de tomar prisioneros, y entre esos prisioneros pues siempre había algún griego, algún romano, alguien que podía instruir a los niños. Y Etil recibió instrucción tanto latina como griega. Así debemos contar que dominaba perfectamente, además de su idioma, el latín hablado y escrito y griego hablado y escrito. Y hablaba latín de forma excelente. Y con 13 años es enviado a Roma como rehén amistoso, una práctica habitual en aquellos tiempos. Etil llega a Roma, primavera del año 408. Es instalado en un palacio, uno de los muchísimos palacios que dominan la ciudad de las Siete Colinas. Allí se alberga junto con otros jóvenes llegados de otras tribus. Los romanos les cuentan la historia de Roma. Les hablan de 1000 años de dominación romana. Los jóvenes quedan con los ojos abiertos, con la boca abierta, escuchando aquellas aventuras, aquellas batallas jamás perdidas por los romanos. Pero Etil desconfía. Etil piensa que les están engañando, que no es posible que un imperio como el romano no perdiera jamás una sola batalla. Se lo cuenta a sus nuevos amigos y estos no le creen. Dicen, no, si lo cuentan ellos, que han dominado el mundo, ¿cómo no va a ser verdad? Y bueno, eso sí, hace tribu con otros dos o tres que pensaban como él. Esos dos o tres le nombran su líder y deciden aprender todo lo que había que aprender sobre los romanos. Por tanto, sin querer, los romanos habían metido a un espía, a un futuro líder entre sus filas. Etil va por las calles, deambula, come lo de los romanos, viste como los romanos, sabe cómo son los romanos. Y así pasa un tiempecito, más o menos cifrado por los historiadores en unos 4 años. Es decir, que con 17, Etil ya estaba formado militar e intelectualmente. Con 18 tiene su primer matrimonio. En el asunto del amor, Etil era muy fogoso. Los hunos le dan mucha importancia al sexo. Llegó a tener 4, 5, 6 mujeres oficiales y un harén de 450. Hijos oficiales también 4 o 5, innumerables bastardos. Las niñas, por supuesto, no se contaban, porque las niñas eran poco importantes para los hunos. Ellos siempre hablaban de sus varones, de los futuros guerreros, los que seguirían, los que perpetuarían el linaje. Son momentos inciertos para los imperios romanos de Occidente y Oriente. En el de Oriente teníamos a Teodosio II. En el de Occidente llegaría Valentiano III, siempre tutelado por su madre, que fue una estupenda regente, dicen algunos. Pero por fin sucede algo que marcaría la historia de los hunos. Año 435. Rugila muere. Dicen que en un accidente de caza. Vaya usted a saber. La verdad es que los líderes hunos duraban poco, no solían morir de muerte natural. Pero claro, a la muerte de Rugila, los sucesores eran claros. Lo había dejado él muy claro en su testamento. Debían ser Bleda como hermano mayor y Etil como hermano pequeño. Serían correyes de los hunos. Y llega el momento de pactar, llega el momento de darse a conocer a las potencias de la zona. Y así, los dos hermanos se presentan ante los enviados especiales de la corte imperial de Oriente. Hasta entonces, Rugila había cobrado tributo en oro, entregado por Oriente, para evitar ataques, intrigas, traiciones. Y ese tributo era de 300 libras en oro. Era el sueldo que tenía cualquier general del Imperio Romano. Y Rugila lo aceptaba gustoso. Pero los dos hermanos querían algo más, sobre todo Etil. Y cuando se presenta ante los embajadores plenipotenciarios del Imperio Romano de Oriente, dice que si el Imperio Romano de Oriente no quiere la guerra con los hunos, tendrá que acceder a determinadas cuestiones. Por ejemplo, no aliarse con las tribus enemigas de los hunos. Y lo más importante, deberían pagar no 300, sino 700 libras en oro. Los romanos de Oriente se quedan perplejos. En esos momentos, los fondos, las arcas de Oriente estaban exiguas, no había nada. Pero era eso o la guerra. Y deciden firmar. Cerca de Belgrado se establece un pacto. Etil queda muy contento y por primera vez, envalentonado por lo que estaba consiguiendo en ese tratado, que por supuesto se hizo a caballo, se autoproclama como emperador de los hunos. Ahí realmente comienza la gran historia de Attila. Después de eso, muy contento, inicia una serie de incursiones, una serie de hostigamientos a las tribus, ya pensando que no iban a contar con la Alianza de Oriente. Y así durante un tiempo, él se va y Bleda se queda. Y aunque Etil deja algunos asesores para que custodien a Bleda, Bleda ya sabéis que es muy juerguista, muy dedicado a la holganza, a vivir bien, y empieza a pensar que realmente, caramba, si él es el mayor, también es cierto que él tiene que ser el rey de los hunos, y que su hermano Etil ya demasiado tiene con ser el jefe guerrero. Cuando llega Etil de sus últimas aventuras, se encuentra un reino huno un poquito, digamos, displicente, un poquito olvidado. Y claro, la situación de Bleda le preocupa muchísimo. Es el año 440. 5 años llevaban de correyes. Y Etil decide tomar una decisión. Bleda me molesta bastante. Por tanto, vamos a hacer que Bleda ya no esté entre nosotros. Yo no seré el que levante la mano contra mi hermano. Tampoco serán mis generales. Pero ¿qué tal si hacemos que parezca un accidente? Y así organizan un día de caza, una jornada de caza, y casualmente, en un momento en el que Bleda está muy distraído, aparece un oso, y el oso se lo carga. Claro, había algunos hunos afines a Bleda, y se muestran muy inquietos por lo que estaba ocurriendo. Y en ese momento, o misterio, o leyenda, o casualidad, entra en juego una famosa leyenda de los romanos. La espada de Marte. La Excalibur de los romanos. Esa leyenda contaba que quien blandiera la espada de Marte, sin duda alguna tendría el poder y sería invencible. Y justo después de la muerte de Bleda, se encontró la espada de Marte. Dice la historia que una vaca se topó con ella y que su pezuña dejó un rastro de sangre al que fue siguiendo a alguien y se encontró con la espada semienterrada. Esa espada le fue entregada a Etil. La reunión debió ser apasionante. Imaginaos la situación. En la Panonia, en Rumanía, una llanura llena de hunos, miles de hunos venidos de todos los puntos del reino, todos esperando algún mensaje. Etil se dirige a ellos, mirada oblicua y profunda, gesto serio, muy serio, el rostro marcado por las heridas. Siempre que moría alguien, por ejemplo, cuando el caso de Rugila, su tío, Etil es cierto que quería muchísimo a su tío, pues los hunos, su forma de demostrar el luto era rasgarse las mejillas. Eran barbilampiños y por eso tenían que adoptar un gesto muy grotesco para sus enemigos. Pues esto de rasgarse las mejillas se lo hacían a los niños cuando nacían y ellos cuando llegaban las situaciones de luto. Bueno, pues estamos en esa reunión. Etil está mirando a la congregación de los hunos. Todos están esperando algo. Y en ese momento se dirige a una piel y de la piel saca una formidable espada. Eleva la espada hacia el cielo y él también mira hacia el cielo y dice con voz poderosa a sus guerreros: esta es la espada del dios Marte, esta es la espada que nos hará invencibles, esta es la espada que significa la unión de todos los hunos. Es el momento no de luchar, sino de unirnos y avanzar hacia la victoria. Grandes tesoros nos esperan. Los hunos, cuentan las crónicas, rugieron en ese momento. Imaginaos miles de gargantas vitoreando a Etil. Pero ya no le llamaban Etil, le llamaban Attila. Attila, rey de los hunos. Attila, padrecito, padre de los hunos. Una de las primeras misiones de Etil, porque así lo había aprendido en su infancia, era que algún día se tendrían que unificar todas las tribus. Y así mandó una expedición al Cáucaso. Y allí convocó a las tribus caucásicas, a los hunos negros en ese momento. Los hunos blancos y negros se unieron. y comenzaba la gran historia de Atila. A partir de ahora, avances, tratados, corrupciones, espías. Creó una pequeña burocracia, a imagen y semejanza de los romanos. Él lo había aprendido de joven. También estableció algunos palacios. Debía ir asentando sus posiciones. Él era emperador de todos los hunos. El Imperio Huno había nacido. Los romanos de Occidente estaban muy preocupados con lo que estaba ocurriendo. Durante mucho tiempo habían conseguido frenar el avance de los bárbaros. Aún así, en el 410 habían entrado en su reino, habían entrado en el imperio. Pero bueno, todavía estaban más o menos tranquilos. Pero Atila ya era un poder demasiado grande. Y aunque a veces pactaba con unos, negociaba con otros, guerreaba a estos, hostigaba a aquellos, nunca se había decidido de forma clara a invadir. Pero había llegado el momento. El año 449 es un año muy triste para Atila. Dos de sus principales esposas, dos de sus más queridas esposas mueren, una víctima de la enfermedad y otra en el parto de uno de sus hijos. También intentan asesinarle, dicen que enviados por el Imperio Romano de Oriente. Ella decide tomar una decisión. Junto a miles de guerreros de tribus vasallas, vamos a dar una gran batida por la Galia. Cuentan las crónicas que logró reunir más de 500.000 guerreros. Allí estaban los ostrogodos, estaban los escitas. De innumerables tribus se acercaron para combatir al lado de Atila. La promesa de premios era inmensa. E hicieron incursión en el norte de Italia, Suiza, las Galias. Sitiaron muchas ciudades, entre ellas París. En París, habéis oído hablar todos de Santa Genoveva. Pues Santa Genoveva tuvo mucho que ver contra la no invasión de París, porque Atila vio a Genoveva y decidió levantar el sitio. Cosa muy frecuente en la historia de Atila. Pero sí, en cambio, tomó Orleans. Y así fue hostigando a diferentes ciudades, fue arrasando todas las ciudades. Muchas veces no arrasaba, no tenía necesidad de arrasar, porque el miedo era tal al azote de Dios que muchas veces se rendían sin presentar batalla. Pero no ocurrió lo mismo en el campo de los catalaúnicos. Nos encontramos entre las ciudades de Chelón y Troyes. Junio del año 451. Aquí tenemos al Imperio Romano de Occidente, que ha logrado unificar también algunas tribus. Con ellos están los visigodos, los francos, y se disponen a presentar batalla a los hunos, que venían con sus aliados ostrogodos y demás. Dicen que el choque fue brutal, pero que los romanos utilizaron una táctica que los hunos no dominaban del todo, y era la del combate a pie. Sí, es cierto que los hunos dominaban en número, pero los romanos, con sus legionarios muy curtidos, sus formaciones de tortuga, y sobre todo el ímpetu y el odio que tenían los visigodos y los francos a los hunos, pues propició que la victoria fuera para los romanos. La última gran victoria de los romanos en los campos de los catalaúnicos. Y todo fue por luchar a pie. Aecio, que era el gran general romano, dicen de origen huno, de hecho su corte era hunos, su guardia imperial, su guardia pretoriana eran hunos, luchó fantásticamente bien. Las crónicas imperiales hablan que entre los hunos y aliados se crearon más de 160.000 bajas. 162.000 bajas hemos podido leer. Aunque bueno, siendo cronistas de la Roma imperial, hay que bajar en algunos miles la cifra. Lo cierto es que Atila incluso llegó a formar una gran pira para quemarse, para evitar ser apresado por los romanos. Pero Aecio, a lo mejor fruto de aquella vieja amistad que tuvieron los dos, porque es cierto que fueron amigos, no persiguió a Atila, le dejó escapar. Y Atila volvió a su Panonia a lamerse las heridas. Y en Panonia estaba cuando pensó en nuevas invasiones, sobre todo pensó en la venganza, y organizó la expedición definitiva a Italia. Aecio no estaba en Italia en ese momento. Había pocas legiones, había poco que oponer al avance de Atila. Y fue tomando una tras otra diferentes ciudades. En algunas de ellas creó gran mortandad. Incluso propició la invasión de Atila en este año 452. Propició que se creara una ciudad porque después de haber destruido una ciudad, los supervivientes tuvieron que irse a los pantanos para evitar el avance de Atila, para evitar el castigo de Atila. Y en esos pantanos se asentaron y no les fue nada mal porque la ciudad que crearon fue Venecia. Venecia se creó gracias, de forma indirecta, claro, al avance de los hunos. Pero Atila no quería precisamente fomentar la cultura en esos momentos. 3 de julio del año 452. Atila y sus miles de guerreros están frente a las murallas de Roma. Están dispuestos al saqueo, dispuestos a llenar de oro sus arcas y sobre todo dispuestos a vengar a sus muertos en los catalaúnicos. Los romanos están debatiendo si presentan batalla, si abandonan la ciudad o qué narices hacen con aquellos salvajes que están a punto de dominar al Imperio Romano de Occidente. Pero a alguien se le ocurre una idea, que vaya el Papa. El Papa era León I, llamado el Grande. Después sería San León y, claro, méritos hizo más que suficientes para lo de santo. El Papa accede y con una corte de unos 100 cristianos, una comitiva de unos 100 cristianos, 10 sacerdotes y una de curia romana, la de curia era un fragmento de la legión romana, unos 10 legionarios, se dirige hacia esa reunión con Atila. Atila le está esperando, expectante. 4 de julio del año 452. La embajada de León habla con los enviados de Atila. Se propicia una reunión, se crea la situación propicia para una reunión. Atila estaba también deseando conocer al Papa, a ese personaje, dicen cristiano, adorador de un solo Dios, tan extraño para él en esos momentos. El cristianismo era muy extraño para todos en esos momentos, aunque ya era casi la religión oficial. Y León le habla de cosas. Sobre todo, hay un dato que impresiona primero a Atila, y es que tiene nombre de animal, y los hunos a eso lo respetan mucho. Los hunos le tienen mucho miedo a las personas que tienen nombre de animal. Entonces, que un papa, que un líder religioso se llame León, eso le llama la atención, y empiezan a hablar. Y el papa seguramente le habla de leyendas, le cuenta acerca de los que saqueen Roma llevarán siempre el castigo divino. Y claro, Atila no creía en Dios, pero por si acaso no se enfrentaba a él. Y claro, pensar que la leyenda le puede perseguir, era muy supersticioso, pensar que algún mal le puede perseguir, que puede morir a consecuencia de algo oscuro, no en batalla, le preocupa. Y si a eso sumamos que León le lleva una inmensa arca de oro y que además le promete dar tributo todos los años, pues claro, Atila dice, bueno, al fin y al cabo están hostigando a mis tribus en la Panonia y yo aquí estoy perdiendo el tiempo, si me dan el oro que pretendo buscar, pues levantemos el campamento. Esa puede ser una explicación, pero quién sabe, dejemos que la leyenda corra. El caso es que León primero llega a Roma con la buena noticia. Los hunos se van. En Roma la gente salta a la calle. Es como si hubiesen ganado la guerra. Atila simplemente los menospreció y se volvió hacia su reino. Año 453. Después de unas campañas, después de algunas avanzadas sobre diferentes tribus, después de pacificar aquí y allá, llega a su campamento. Llega a su zona. Y se encuentra con que los bactrianos, que era una tribu mitad griegos, mitad indios, habían sido apresados después de algunos combates por los hunos. El hijo de Atila le ofrece un príncipe. Dice, es un príncipe bactriano. Y Atila dice, bueno, ¿y esto qué tienen que ofrecer? Dice, pues poca cosa. Pero este príncipe no quiere trabajar, no quiere cumplir con los trabajos forzados. Atila desenvaina su espada y está dispuesto a darle muerte cuando una voz surge de unos metros más atrás. No, por favor, no lo hagas. Atila se da la vuelta y contempla posiblemente la imagen más hermosa que haya visto en su vida. Una joven de 17 años, rubia con los ojos azules, cuerpo bien formado, vamos, una belleza. Y dice, ¿y tú quién eres? Dice, soy Ildico, hija del príncipe al que estás a punto de matar. Rápidamente Atila llama a su hijo. Le dice, esta niña ha sido violada, ¿no? Dice, pues no. Al ser princesa, hija de un príncipe, pues no, he preferido respetarla porque así podemos sacar un mejor rescate. Y Atila dijo, ah, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ¿no ha sido violada? Dice, no, no. Hay un pequeño detalle, es que Atila sabía que para casarse con una niña así, hija de un príncipe, había que matar al príncipe, porque los hunos tenían esa pequeña costumbre, matar al rey, matar al príncipe gobernante, y luego, pues, como gesto de gratitud, se casaban con sus mujeres o con las hijas de estos. Y claro, Atila le asesta un mandoble con la espada de Marte al príncipe que lo deja allí tieso. Pero bueno, Ildico, que se desmaya ante la escena, al final acepta resignada su suerte. Y se organizan las bodas, se organizan los festejos. Los hunos se lo pasaban bien, muy bien, en una boda. Disfrutaban muchísimo, su principal atracción era beber hasta perder el control. Ildiko no soporta que además de su padre haya matado a sus dos hermanos. Eran pequeños detalles de la época que, bueno, pasan desapercibidos casi siempre. Ildiko se enfrenta a la noche de bodas. Y allí estaba Attila. Ella estaba con una túnica y Attila, pues, en fin, estaba pensando en todo menos en la guerra. Estaba pensando en otro tipo de guerra. Pero en esos momentos la enfermedad llega a él. Alguien dijo que fue envenenado. Otros que fue traicionado. Pero no hay que darle pábulo a estas historias. Lo cierto es que Attila arrastraba una tremenda enfermedad desde hace algún tiempo. En esos momentos tiene 58 años. Él sufría frecuentes hemorragias nasales, que le dejaban casi desvanecido. Y justo en esa noche de bodas, después de haber bebido hasta la saciedad, completamente borracho, ebrio de alcohol y de gozo, pues sufrió una terrible hemorragia. Murió ahogado en su propia sangre. No consumó el matrimonio. A la mañana siguiente, cuando entraron a buscarle sus generales, encontraron al cuerpo de Attila bañado en su propia sangre. A Ildiko la encontraron en un rincón de la estancia. Se había parapetado detrás de una piel y allí estaba temerosa, con los ojos muy, muy, muy abiertos. Los generales enseguida quisieron darle muerte, pero alguien les frenó y dijo: no, ella no ha sido. Yo conocía la enfermedad de Attila, ella no ha podido ser la causante. Vamos a respetarla como emperatriz del Imperio I. Y la respetaron. Pero ya fue demasiado tarde para el Imperio I. Las tribus demasiado arrasadas por los hunos en los últimos años, demasiado hostigadas, demasiado arruinadas, supieron que Attila, el azote de Dios, el rey de los hunos, había muerto. Rápidamente los germanos se unieron y presentaron batalla a los hunos. Los hunos ya muy divididos, al no tener un líder claro, porque el hijo murió enseguida, murió al poco tiempo, pues los hunos se dividieron, se volvieron a dividir como siempre. Y después de una serie de fracasos, una serie de estrepitosas pérdidas, los hunos, los escasos hunos que quedaban, se entroncaron con los ostrogodos y ahí se perdió la pista de los hunos. Ahí se perdió el poder de los hunos. Un imperio grande, muy grande, pero efímero. Solo duró el fulgor que pudo proporcionar su líder guerrero Attila. No dejaron legado alguno. Lo que sí tenemos es una leyenda preciosa que contar, y es la muerte y el enterramiento de Attila. Porque dice la leyenda que Attila fue enterrado en tres ataúdes, uno de hierro, como hombre fuerte y férreo, otro de plata y otro de oro, con el inmenso oro que había recaudado a lo largo de toda su vida. Algunos soldados se ofrecieron voluntarios para buscar un sitio oculto, escondido, para enterrar a Attila. Y los cuatro generales más afamados de Attila fueron a ese lugar. Los cuatro se conjuraron para jamás desvelar el sitio. Y los soldados que habían excavado la tumba aceptaron gustosos el honor de suicidarse para no contar jamás dónde estaba enterrado su líder. Se suicidaron para no hablar. Y desde entonces siempre se ha buscado la tumba de Attila y jamás se ha encontrado. Es como la tumba de Alejandro. Creo que jamás se encontrará. Attila fue un gran estratega. Supo ser algo burócrata. Supo ser diplomático. Era culto, muy culto para la época o para lo que le atribuían los romanos. Attila, el rey de los hunos, murió en el 453 a la edad de 58 años. Y nos quedamos con esa imagen. Attila al frente de sus tropas, avanzando por las llanuras de la Panonia rumana. Dicen que por donde pasaba el caballo de Attila nunca volvió a crecer la hierba. Es muy difícil afirmar eso. Formaba parte de la leyenda negra creada por los romanos. Lo que sí es cierto es que, claro, si un ejército como el que fue hacia los campos de los catalónicos de 500.000 guerreros pasaba por algún sitio, era difícil que creciera la hierba y algo más durante mucho, mucho tiempo. Pero fue el azote de Dios, verdaderamente. Fue el azote del Imperio Romano, de sus dos franjas, la de Oriente y la de Occidente. La historia de Attila, una historia fascinante. La historia de los hunos, aquellos que no nos legaron nada. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. La Rosa de los Vientos, en Onda Cero. Desde el pasado lunes, un equipo de arqueólogos españoles está en Egipto intentando desvelar algo más sobre el pasado de la civilización que se asentó allí. Lo más fascinante de cuántas civilizaciones existieron en el pasado. Se llama Proyecto Djuti. Es el octavo año consecutivo de campaña. Uno de los arqueólogos que está allí es José Miguel Parra, quien ya saludamos. José Miguel, muy buenas noches. Hola, noche. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? José Miguel, te agradecemos muchísimo tu presencia. Los oyentes ya te conocen de sobra. Acabas de publicar, además, una edición revisada y ampliada, monumental y extraordinaria, en Editorial Complutense, la historia de las pirámides de Egipto. Y ahora, precisamente, ayudando a que otros en el futuro escriban libros sobre egiptología, porque estáis excavando un grupo importante de arqueólogos españoles allí. Sí, la verdad es que hemos tenido suerte y estamos excavando lo que en principio era una tumba, que luego se convirtieron en dos y luego en tres por una cosa muy muy curiosa, que es que bueno, los ladrones hicieron de las suyas y en un momento dado nuestra tumba inicial y nuestra tumba secundaria bueno, pues quedaron comunicadas entre sí, atravesando además una tercera tumba, ¿no? Y bueno, pues estamos excavando las tres, y el año pasado nos dedicamos a excavar el patio en profundidad, el patio de Djuti, de la TT-11, y bueno, allí encontramos el conocido, esperemos que por los oyentes, al arquero Iker, con su famoso ataúd de color, y bueno, este año vamos a ver qué tal se da la cosa. Tenemos la esperanza de conseguir cosas interesantes, al menos tantas como el año pasado. La excavación, esta octava campaña, ha empezado esta misma semana. ¿Cómo se han dado estos primeros días? Supongo que al principio trámites administrativos y poquito a poco ir cogiendo ya el instrumental necesario para excavar. Sí, bueno, el ritmo este año no sé por qué ha sido un poco más lento. No desconocemos el motivo, pero lo cierto es que bueno, el año pasado, casi el mismo día que llegamos, pudimos meternos en faena, y este año, bueno, pues la administración egipcia nos ha hecho tardar un poquito más, pero vamos, ha sido un día más, y eso, bueno, pues nos ha hecho empezar un poquito retrasados y bueno, empezar a coger un poco el ritmo de trabajo que falta nos hace, ¿no? Porque hay muchas cosas que encontrar y muy interesantes. ¿Cuánto tiempo vais a estar trabajando? Pues estamos lo que todos los años, son 6 semanas y volveremos a Madrid el día 23 de febrero. Excavacionegipto.com, además, es la página web en donde se pueden seguir casi de forma diaria, con un diario que efectuáis de cómo están llevándose a cabo estos proyectos y estos sarcófagos. El año pasado, como decíamos, ya habíamos charlado con vosotros, ya habíamos charlado contigo cuando estabais ahí. Después recibimos esa noticia estupenda de la tumba, del sarcófago de Iker. Y aunque sean las momias y los sarcófagos los que se llevan normalmente los grandes titulares en los medios de comunicación, lo cierto es que continuamente se descubren cosas. ¿Ya han aparecido las primeras piezas este año? Bueno, este año la excavación está planteada un poquito diferente. Tenemos menos gente trabajando las partes de la tumba, bueno, de las tumbas. En realidad la tumba es un poco, vamos a ver, es una tumba excavada en la roca, y delante tiene un patio inmenso de casi 40 metros de largo. Y bueno, pues como esa tenemos tres, una un poquito más pequeña, ¿no? Y este año estamos empezando a terminar, ¿no? Las partes empezadas y ya dedicarnos casi más a colocar los pedazos del puzzle, ¿no? Porque el objetivo de la excavación es, sobre todo, hacer visitable la tumba o las tumbas. Y bueno, pues este año tenemos ya cerca de 1.200 pedazos de fragmento encontrados de los relieves que cubrían la tumba, y bueno, pues hemos empezado a colocarlos, hemos empezado a estudiarlos, estamos traduciendo, y bueno, hay menos excavación. Sin embargo, es cierto que ayer mismo, bueno, pues ya empezamos a colocar a los obreros en su sitio y a empezar a buscar esas cosas que todavía siguen enterradas bajo la arena, ¿no? Dentro de muy pocas horas, dentro de apenas 3 horas, os levantáis porque trabajáis de sol a sol, así que os agradecemos muchísimo, José Miguel Parra, especialmente a ti, tu presencia en mitad de la noche, en mitad de tu tiempo de descanso. En cuanto nos dejaste y dejaste Madrid con las nieves y fuiste camino de las dunas y del sol en Egipto, bueno, pues te ibas bajo el brazo con un reciente libro, con un trabajo que no es sino la actualización y la ampliación de la historia de las pirámides de Egipto, nada más y nada menos, que lo acaba editorial Complutense, lo acaba de publicar. Hace muy poquito además se descubría, creo que era la 118, por ahí va la contabilización del número de pirámides ahora mismo, ¿no? Sí, aproximadamente, la verdad es que estoy muy satisfecho del libro, ¿no? El libro, la primera edición se publicó en 1997, y ahora vamos por la segunda, y bueno, la verdad es que para mí es casi un libro nuevo. Hemos ampliado el texto, yo diría que en un 15% aproximadamente, lo que es el texto en sí. Hemos corregido algunos errorcillos, hemos metido datos nuevos, y bueno, al final de las 178 ilustraciones iniciales hemos pasado a algo más de 500, ¿no? De manera que para mí es un libro completamente nuevo, que incluye esa última pirámide descubierta, la 118, una pirámide de la sexta dinastía, en teoría, hasta que se descubra un nombre que lo certifique, la madre de Tetis, Sechet, y bueno, ahí está, ¿no? Es uno de los muchos datos, de las muchas pirámides que se pueden encontrar en el libro, cada una acompañado de su plano, de situación, de su sección de la pirámide, de una foto, en la mayoría de los casos de los restos, etcétera, etcétera. La mayor parte de las pirámides, por lo menos las más conocidas, las primeras que vienen a nuestra mente, son las escalonadas de la dinastía tercera, las gigantescas, la gran pirámide de la dinastía cuarta. Sin embargo, en el lugar en donde estáis, se construyó muchísimo tiempo después de estas grandes pirámides, ¿no? Sí, efectivamente, pues más de 1000 años después se seguían construyendo pirámides. Lo que pasa es que los faraones ya las utilizaban, no las utilizaban como lugar de enterramiento, y bueno, esa imagen de la pirámide, ese significado simbólico que tenía la pirámide, pues digamos que quedó un poco en desuso por parte de la realeza, y bueno, la gente noble, los pudientes de la época, pues se construían sus pequeñas pirámides encima de esas tumbas excavadas en la ladera de la colina rocosa de Luxor, ¿no? Siempre que era posible, de ese modo que, bueno, la imagen de la pirámide y su capacidad regeneradora de capacidad de llevar al muerto, al alma del muerto, al más allá, pues nunca dejó de utilizarse, sobre todo porque es curioso, las pirámides, las tumbas del Valle de los Reyes están enterradas todas al pie de el cuerno, que es una fantástica pirámide natural. No es una pirámide exactamente, para que los oyentes nos entiendan, es el pico, uno de los picos más altos de la colina de la cadena montañosa de Luxor, de la que es la antigua Tebas, y bueno, pues cuando uno la mira, evidente, lo que ve es una pirámide, de modo que aunque los faraones no se enterraron exactamente debajo de una de ellas, como hicieron los faraones de la cuarta dinastía, con esa famosa gran pirámide, ¿no? Y se enterraron todos debajo de una pirámide simbólica, ¿no? ¿Y por qué empezaron a construir pirámides? Porque en la dinastía tercera y cuarta, cuando se construían todas estas, bueno, supongo que eso que nos acabas de comentar tiene mucho que ver, ¿no? Imitar determinadas formas que estaban en la naturaleza y a las que se le daba quizá un significado religioso. Es por decir, no sé los arqueólogos y los expertos como tú, ¿qué opináis? Bueno, la verdad es que se piensa que la pirámide es la antropización, vamos a decir la palabra bien, de la colina primigenia. Los egipcios, dado la peculiar geografía en la que vivían inmersos, que es un río que cada año, bueno, al final del verano, pues les traía una inundación que cubría casi todo el terreno con una capa de agua y de lino, de limo, de barro en suspensión, muy, muy feraz, que luego dejaba eso convertido en una tierra capaz de producir grandes cantidades de productos alimenticios. Bueno, pues lo primero que aparecía después de desaparecer la crecida eran las colinas, la parte más alta de esa zona. Y bueno, pues en un momento dado los egipcios, como seguían enterrando, estaban empezando a enterrar a sus muertos en la arena, comprobaban que la gente que se enterraba debajo de esa colina primigenia, de esa especie de pequeño montículo, pues quedaba como protegida de algún modo. Nosotros sabemos que eso se debe a la arena del desierto, que actuaba como secante de los fluidos de la descomposición del cuerpo humano, de modo que los convertía en una momia natural. Bueno, pues los egipcios se dieron cuenta de que esa colina era algo estupendo, que esa colina significaba proteger el cuerpo, de esa colina significaba conseguir que el muerto viviera durante muchos más años en el más allá, y decidieron darle una forma pues más artificial. Digamos que entonces fue como surgió la pirámide escalonada, que no es más que una escalera que reproduce de un modo, digamos, ideológico esa colina, pero es que además tiene la ventaja de que, bueno, servía de escalera para acceder a donde tenían que llegar los muertos, o su alma al menos, que es las estrellas circumpolares, que es esas estrellas que rodean a la estrella polar y que tienen la peculiaridad de que nunca desaparecen del firmamento nocturno. La historia de las pirámides de Egipto, en Editorial Complutense, es la nueva obra de José Miguel Parra, que participa en ese proyecto de UTI, ese equipo de excavadores, de arqueólogos y de historiadores españoles que se encuentran en Egipto desde esta semana en su octava campaña de excavación en esta tumba. Excavacionegipto.com es la página web en la que se pueden seguir de cerca diariamente todos los trabajos que están haciendo este extraordinario equipo de expertos españoles. José Miguel Parra, no te molestamos más. Ha sido un placer y te agradecemos muchísimo el enorme esfuerzo que has hecho para estar con nosotros esta noche. El placer ha sido mío, Bruno, como siempre. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En mitad de la noche nos ha atendido José Miguel Parra. Dentro de 2 horas aproximadamente, este equipo de expertos comienza a ponerse en marcha, porque a las 6 de la madrugada ya está trabajando, ya está excavando en esta tumba. Fantástico el trabajo que hacen, y agradecemos muchísimo a José Miguel Parra su atención con La Rosa de los Vientos esta noche y en tantas otras ocasiones. Volveremos a conversar con él, quizá en Egipto, y también cuando retorne, para que nos cuente cómo ha ido todo y para que nos cuente más detalles sobre ese libro y ese trabajo que acaba de publicar. Este mismo año se ha descubierto la pirámide número 118, uno de los descubrimientos más importantes de la temporada pasada. En esta promete ser este uno de los acontecimientos estrella. Es que las primeras observaciones que se produjeron por parte de la sonda europea Mars Express en el año 2004 provocaron en la NASA cierto resquemor, porque no habían sido sus naves. Eso sí, sus telescopios, tanto ese año como 2 años después, telescopios terrestres en Hawái, detectaron que era cierta y que era verídica esa primera aportación de los científicos europeos. Había en la atmósfera de Marte metano. Martín Expósito, esto tiene un significado extraordinario. Así es, hablamos de importantes cantidades de gas metano que han sido detectadas en el planeta Marte, que pueden tener su origen en procesos geoquímicos o biológicos. Según la NASA, expertos de la Agencia Espacial Estadounidense detectaron ya en 2003 columnas de ese químico, algunas de 19.000 toneladas, por lo que concluyeron que fue expulsado en lugares específicos del planeta. La existencia del metano es breve en la atmósfera marciana porque es destruido por la luz solar, pero su presencia constante es un indicador de que las emanaciones son frecuentes. Los científicos piensan que el metano es generado por un proceso en desarrollo, aunque su origen podría ser actual o pasado. Dicho proceso es posible que ocurra bajo la superficie del planeta, según Michael Muma, del Centro de Viajes Espaciales Goddard de la NASA, con sede en Maryland, en Estados Unidos. Si el gas es generado por actividad geológica, podrían ser volcanes, o por un proceso llamado serpentinización, que ocurre a temperaturas bajas, cuando minerales como el crisólito o el piroxeno reaccionan químicamente al agua. Esto podría estar ocurriendo en Marte. En caso, si se confirma, podríamos esperar que el metano sea liberado solo en regiones con distintos distintos distritos volcánicos, según MUMA. Los científicos utilizaron espectroscopía infrarroja en tres telescopios terrestres para observar la superficie marciana por 7 años, durante unos 3 años marcianos, una cosa así. La verdad es que es una noticia extraordinaria, estupenda. Hay que seguirle la pista y averiguar si tiene origen biológico ese metano. En España, el 90% del metano, no en España, por supuesto, en España y en todo el mundo, en todo el planeta Tierra, el 90% del metano atmosférico se debe a los seres vivos. El resto, ese otro 10%, tiene origen geoquímico. Es decir, que se trata de una noticia con unas perspectivas extraordinarias para averiguar si hay vida en Marte. Continuamos con información azul y verde, información que tiene que ver con ese suceso que ocurría el pasado jueves en Estados Unidos, en la bahía Hudson, en Nueva York. Martín, ese extraordinario aterrizaje, una maniobra verdaderamente espectacular del piloto de ese vuelo, que logró que ni uno de los pasajeros sufriera heridas de consideración. La versión más plausible para explicar lo sucedido es que algún tipo de ave se adentró en los motores del artefacto, en los motores del avión. Aún sin confirmar, pero como comentabas, Bruno, el jueves todos vimos esas imágenes del Airbus 320 de la US Airways, que había despegado del aeropuerto neoyorquino de La Guardia y se dirigía a Charlotte, en Carolina del Norte, con 150 personas a bordo, y que tuvo que amerizar en aguas del río Hudson, al parecer debido a la entrada de varios pájaros en sus motores y sin que se produjeran víctimas gracias a la pericia del piloto. Ahora resulta que tenemos a la paloma como la especie que más veces se choca contra los aviones. La paloma bravía torcacizurita, el búho real o el buitre leonado se encuentran entre las especies de mayor peligrosidad a la hora de tener en cuenta la posibilidad de que se produzca una colisión entre aeronaves y aves debido a la frecuencia de su paso por los aeropuertos y a la severidad de los posibles impactos dada su masa corporal. También resultan peligrosas la cigüeña común o la gaviota argentea, según la clasificación que establece AENA en su informe de gestión ambiental 2007 del aeropuerto de Madrid-Barajas. En el informe de AENA también se señala la alondra común, el gorrión común, el jilguero o el pinzón vulgar se encuentran entre los menos peligrosos, pero ahí están en esa lista, con una probabilidad y severidad de impacto un poco menor. Los golpes con aves o los fallos de sistema en la aeronavegabilidad lideran, entre otros, la lista de los 2.392 sucesos registrados en 2007 por el sistema de notificación de sucesos dependiente de la Dirección General de Aviación Civil, que estima una media de un incidente por cada 1.000 operaciones en territorio español o con aviones españoles. En Barajas hay halcones para, bueno, intentar que no se acerquen otras aves a los aviones en vuelo. La verdad es que es uno de los problemas y ha quedado bien de manifiesto esta semana, este pasado jueves, en ese cuasi accidente que se produjo en la bahía de Hudson. No pasó nada gracias a la pericia extraordinaria del piloto de ese vuelo. Más noticias azul y verde muy rápidamente. Muy rápidamente, un apuntito. La esquizofrenia, ya sabéis, y el desorden bipolar, salía la noticia el pasado viernes, pues comparten causas genéticas según una última investigación. Se habla de algunos fármacos como el Seroquel de AstraZeneca o Ciprexa de Eli Lilly, ya que se utilizan para tratar ambos problemas, y la pregunta sobre si representa una enfermedad continua es un debate muy expandido en la psiquiatría. Ahora, expertos suecos, como os contamos, demostraron que hay lazos hereditarios fuertes e interrelacionados entre ambas enfermedades. Un análisis de 9 millones de personas en Suecia, efectuado durante un periodo de más de 30 años, reveló que los pacientes cercanos de las personas con esquizofrenia o desorden bipolar tenían un mayor riesgo de desarrollar ambos desórdenes. Entre tanto, la evidencia de hermanastro sugirió que el efecto se debía fundamentalmente a factores genéticos. Ahora llegan las noticias en Onda Cero y después continuamos con La Rosa de los Vientos. Muchas cosas en la tercera hora. Tendremos la agenda cultural también con Martín Espósito, el mundo del cómic con Raúl Sogún, Expediente del Misterio y el cine, la actualidad del cine con José Manuel Escribano.